Comenzó la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Este domingo 24 de noviembre se viene la más grande celebración por el 25 aniversario de la radio más importante del norte del Perú. ¡La hechicera está buenaza! ¡Prepárate! Porque esto será inigualable, único e incomparable. ¡El fiestón de aniversario! Con los espectaculares Walter y Javier, hermanos de por un huevo que le engañó. El Bomboncito, Davis Orozco y su grupo Néctar. Como invitado internacional, Los Capos de Colombia. La verdad, no lo engañes más. Por Piura, el grupo Viento. Escucho tu voz. Este domingo, 24 de noviembre, el fiestón de la hechicera en la Plaza Mayor de Tumbe. Completamente gratis. Sí. ¡Gratis, gratis, gratis! Desde las 5 de la tarde. ¡Feliz 25 aniversario! ¡La hechicera está buenaza! 25 años haciendo historia en radio. ¡Mi madre! ¡Thank you, honey! ¡Radio La Hechicera! ¡En sus 25 años! ¡Premia tu sintonía con el sorteo de una van de 8 pasajeros! ¡Sí, una van nuevecita! ¡Con tan solo 2 soles! ¡Sí! ¡2 luquitas! ¡La van puede ser tuya! ¡Compra ya el cuponazo de aniversario en nuestros diferentes puntos de venta! ¡Y en los estudios de Radio La Hechicera! ¡Avenida Alfonso Ugarte, número 100, tercer piso! ¡El sorteo será este domingo 24 de noviembre! ¡La Hechicera! ¡La radio más regalona de todo el Perú! ¡Vamos a premiar la sintonía, Maggi! Tenemos entradas también para la discoteca Silan, ¿ah? Sí, tenemos entradas. Sí, tenemos entradas y también tenemos los polos de aniversario. Faltan 2 días nada más. Ya comenzó. Este es el fin de semana de aniversario. Mañana, sí, nuestro programador, mañana, sí, nos ha dicho que vamos a tener un programa tenemos especial. Tenemos un programa especial mañana. Claro. Mañana tenemos un programa especial para aniversario, ¿ah? Ay, ay, ay. Serenata y todo, ¿ah? Como con, todos los años. Con chila. Claro, con chelas incluido. Chela, mi amiga, no, mi amiga Gabriela. Ay, ya. Chela, no, ¿cómo que con todo incluido ahí? Que eran mis amistades, que uno es borracho. El brindis, pues, el brindis de honor. Claro, y eso lo hacemos todos los años. Todos, ¿sabes?, los años. Todos, y eso van a ser ya la boda este de plata. Este año no puede faltar también, ya sabes, la serenata del fiestón hechicera. Ahora entiendo por qué te has puesto tu cabello negro azulado. Ya, ah, entiendo, ahora todo, claro, tiene sentido. Claro, pues ya, claro. Todo tiene Estamos sentido. De fiesta, pues, ¿no? Muy bien, para los que quieran ganarse los polos, tienen que escribirnos a los números 525689 y al 972-620081. Déjanos tu audio. En el siguiente bloque vamos con Llamadas al Aire. Donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por morar un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido mal. Tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y el despertar solamente será si la pringa y lluvia. Ni respeto, mis sueños mojados al calor del pecado. Por eso, cuál dolor, donde la pena tiene por durar un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver volado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y el despertar solamente será si la brinda de lluvia. Somos la única tropical desde Yura. ¿Por qué estudiar tecnología médica en la UCB? Porque estudiarás en una universidad licenciada por SUNEDU con convenios internacionales, donde practicarás en laboratorios y simuladores de ciencias para ser un tecnólogo médico o investigador científico. Impulsa tu futuro en la UCB. Examen de admisión 24 de noviembre. El espíritu navideño llegó a Sayan Importaciones. Cerámico navideño, 22 soles 50. Toma todo de Santa, 4 soles 50. Set de guantes, 3 soles 50. Funda protectora elástica para sillas, 9 soles 60. Jarra, 8 soles 20. Taza navideña, 7 soles. Set de pisos, 13 soles 20. Tachos navideños, 4 soles 50. Estos y muchos más sorprendentes productos en Sayan Importaciones, donde ya se vive la Navidad. Quiro Bolívar 133, frente a la Plaza Mayor de Tumbes. En Caja Cusco, creemos que la verdadera riqueza no se mide por el tamaño del capital. Porque la verdadera riqueza ya no es monetaria, es de valores. Creemos que la fortaleza financiera se construye con humildad y respeto. Reescribamos el mundo de las finanzas, porque tu progreso es nuestro progreso. Los papeles se pueden romper, las palabras no, porque sabemos que el trabajo honesto impulsa el verdadero crecimiento. Caja Cusco, tejiendo la nueva riqueza del Perú. Solicita ya tu préstamo desde 300 soles, fácil y rápido. En Miranda Restaurante, te damos la bienvenida a un espacio acogedor en el que cada detalle está diseñado para brindarte una experiencia agradable y confortable. Ofrecemos almuerzos, cenas, cócteles, servicio de catering y estamos preparados para tus ocasiones especiales. Encuéntranos en calle Bolognesi 422, Tumbes, a unos pasos de la plazuela Bolognesi y el centro comercial Costamar. Para más información y reservas, comunícate con nosotros al WhatsApp 982-051-317. Te esperamos para compartir momentos especiales. Alcanzar el peso ideal para verte bien y mantenerte saludable hoy está al alcance de todos con quemador de grasa Chupa Panza. Combate el exceso de azúcar en el organismo, quema la grasa localizada, aumenta la elasticidad y la producción natural de colágeno, actúa como regulador intestinal diurético, mejora la salud física para una vida más activa. Sus ingredientes tienen propiedades vitamínicas, remineralizantes, digestivas, aperitivas, tónicas y ligeramente laxantes. Recupera tu peso ideal. Eleva tu salud con quemador de grasa Chupa Panza. En cápsulas. Producto exclusivo del Centro Naturista El Bosque. Pídelo en la Avenida Piura 916, Tumbes. Avalancha navideña en Supermax. Arma tu mega pack navideño a un precio de locura. Gorro navideño 5 soles 90. Bolsas temáticas de Navidad. Ideal para los regalos en la chocolatada 1 sol 50. Minibalde con temática de Navidad 3 soles 50. Juguetes para chocolatada desde 3 soles 50. Faro navideño musical 306 soles. Avalancha navideña en Supermax. Avenida Piura, esquina del colegio Rosa Mística. ¡Happy birthday! Radio La Hechicera en sus 25 años premia tu sintonía con el sorteo de una van de 8 pasajeros. ¡Sí! ¡Una van nuevecita! Con tan solo 2 soles. ¡Sí! ¡Dos luquitas! La van puede

equivocaste. Porque ella no vale más que yo. ¿Qué tiene? Sea presidente. Cuando sea, pues. Del comité de vaso de leche de mi barrio, aunque sea. Aunque sea. Todo esto va a cambiar. Oye, ya viene ya la temporada de políticos. Me encanta ya porque viene. Todos son buenos. Ay, todos son bonitos. Son todo el mundo buenos. Te saluda también, ¿ah? ¿Eh? Todos te saludan, te dan la mano, son cariñosos, amables, todos se vuelven, ¿ah? Sí, imagínate. Se vuelven humanitarios también porque te brindan ayuda. Sí, sí, sí, buena gente eso. Me cansé. Espérate, fíjame. Me cansé. Veo que te has cansado. Voy a recoger mi almuerzo. Algo has estado haciendo. Ah, mi almuerzo. Voy a recoger mi almuerzo. Fíjate saber tu almuerzo. Esta suspiración. Yo creo que estás, pues. Medio enamorado. Sí. Tengo derecho a enamorarme. ¿Quieres pasar a la chamba y mira tu corazón cómo te acelera, cómo se te ha acelerado, ¿no? Estás tan cansado. Estoy emocionada, sí, estoy emocionada. Ando un poco preocupado porque me ha dicho. Ay, no sé, hace falta mi primo aquí. ¿Qué te he dicho? Le voy a traerlo a su primo, pues, ¿no? Su primo. Tú sabes que es su familia. Claro, lógico. La necesita estar al lado de la familia. Se siente sola. Yo voy a traer a su primo. ¿Está bien eso o no? Tráele, ya, primo. Está. Tráele nomás. ¿Sabes que soy buena gente yo? Sí, te pasas de buena gente. Pero mira, por buena gente, ¿cómo terminas, papacito? La historia de los primos, Dios mío.